Amigos, nos acompañan esta mañana el pianista, director y arreglista argentino Ariel Pirotti. Él es nos acompaña desde Argentina. Es docente de la Cátedra de Arreglos en la Universidad de las Artes. Es el director, pianista y arreglador de la Orquesta de Tango de la UNA, con la que desarrolla una intensa actividad artística. Hoy está aquí para hablar sobre las charlas y taller intensivo de arreglos musicales y ensayo con la Orquesta del Conservatorio Superior Nacional de Música. Buenos días, Ariel. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, nos están llegando un poco tarde, creo que es la movilización, insistimos que está aquí en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero sin embargo vamos a conversar sobre los arreglos, sobre esta cátedra que usted imparte en la Universidad de las Artes y que de alguna forma pues llega hasta Quito, hasta el conservatorio. ¿Qué es lo importante que deben conocer los estudiantes o las personas que se dan cita a estos talleres intensivos? Bueno, la cátedra de arreglos que yo doy en Buenos Aires está empapada, digamos, del oficio de la composición, ¿no? O sea, son herramientas propias de la composición, y el arreglador o arreglista, como se le llama aquí, va manipulando estas herramientas justamente con una materia prima ya dada. Muchas veces es una melodía, alguna música ya conocida, y se trabaja con un contexto determinado, ya sea con una orquesta, con un ensamble, en fin. Yo desarrollo esta actividad en Buenos Aires y estoy también trabajando sobre un método, sobre un libro de cómo desarrollar estas herramientas desde el momento en que se inicia la necesidad de escribir este arreglo, ya sea por una necesidad propia o por un encargo, hasta el momento de la grabación o un concierto en vivo. ¿Esto incluye todo lo que tiene que ver con los métodos que usted nos acaba de hablar o hay algo específico? Esto incluye el método del cual yo te estaba conversando, y aquí yo justamente estoy dando un seminario que tiene que ver con este recorrido, el momento en que la persona, el arreglista decide hacer este trabajo. Bueno, cómo organizar el tiempo, cuáles son las herramientas, en fin, cuáles son los distintos estadios que va llevando este trabajo hasta el momento en que esto se concreta. Bueno, yo quería hacerle una pregunta respecto, sí, claro, de muchos criterios que uno se puede escuchar en el transcurso de los días o cuando se hace algo de música, en este caso ecuatoriana, cuando dicen tal canción con arreglos y la dirección de tal persona, y mucha gente tiene comentarios donde dice ¿arreglo o desarreglo? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, históricamente el rol del arreglista en la música popular ha sido el de que una música se pudiera escuchar una y otra vez, y que al mismo tiempo esa música tuviese el sello distintivo de esa agrupación o de ese arreglador. Bueno, por supuesto que hay a veces versiones que se van un poco de la versión original, pero bueno, eso es una cuestión a veces de estéticas o de estilos, pero que bueno, yo también hablo de esto, ¿no? A veces cuando se plantea hacer este recorrido, yo hablo de esto como el punto cero, ¿no? O sea, antes de empezar a hacer cualquier cosa, conviene saber qué es lo que uno tiene intenciones de hacer para justamente no perder tiempo, ¿no? Si va a ser una versión tradicional, si va a ser una versión un poco más osada en términos de lo que refiere la forma y bueno, todo esto. ¿Cuáles han sido las experiencias, por ejemplo, con las que usted se ha encontrado ya en la Universidad de las Artes respecto de esta frase, arreglos? Bueno, yo entiendo que es un oficio, como te decía, muy relacionado con la composición, pero también aplicado a situaciones muy concretas. Entonces, yo veo que los estudiantes están muy ávidos de entender un poco cómo organizar los asuntos musicales. Hay mucha avidez de esta materia. Y bueno, aquí en Quito estoy verdaderamente muy muy feliz de poder compartir humildemente este trabajo que yo vengo desarrollando, y me he encontrado con un grupo muy cálido, con maestros también verdaderamente muy muy común, que me han recibido con mucho afecto, y estoy muy muy contento. De hecho, usted ya empezó con esta jornada porque se ha proyectado hasta el día jueves. Exacto. Usted tendrá el gusto, pues, de compartir con varios jóvenes y profesores también. Exactamente, exactamente. Hemos estado el día lunes, ayer martes y mañana jueves. Tenemos. ¿Qué viene este jueves, por ejemplo? Hoy y jueves, hoy y el jueves. Bueno, hoy tenemos un ensayo porque el día viernes vamos a hacer un concierto, de alguna manera como cierre de esta actividad. Vamos a estrenar una obra sinfónico-coral que escribí especialmente y también... ¿Cómo se llama esa obra? Que no me recuerdo ahora porque está publicada también. La obra se llama Crucifixus. Crucifixus. Uh-huh. Es para coro y orquesta sinfónica. ¿A qué hace referencia esta obra Crucifixus? Bueno, esta obra, el texto es en latín, es un texto sacro. ¿Religioso tal vez? Es un texto sacro y religioso y tiene elementos de la música argentina. O sea, algunos elementos, perfumes del tango, por supuesto no es un tango, y algunos elementos de la música folclórica. Y por supuesto, en el contexto de la orquesta sinfónica. Ahora lo que quisiera también es que comparta con nosotros, si bien es cierto, hablamos en estas épocas actuales de ciertos arreglos que tiene que ver con las nuevas generaciones. Me imagino que dentro de este taller ya hay las preguntas respectivas, pero por ejemplo, ¿cómo responder al público cuando en muchas ocasiones no siente el gusto de la canción original? ¿Qué decirles a este público maravilloso que siempre tiene la respuesta para esos temas que han sido sus favoritos? Bueno, yo en lo personal, cuando hago un arreglo para la orquesta de tango de la universidad, siempre trato de conservar el espíritu de esa música, ¿no? O sea, que el alma de esa música se conserve. Pero a mí me gusta tratar de transitar por algunos lugares, por algunas zonas, musicalmente hablando, que no hayan sido transitadas antes. Por ejemplo, para el último disco de la orquesta, que se llama Impresiones Porteñas, que incluso está en Spotify, quien quiera escucharlo, yo incorporé un quinteto de vientos a la orquesta de tango, que es flauta, oboe, clarinete, fagot, corno francés, un arpa, un vibráfono, o sea, todos instrumentos que no tienen mucho que ver con la historia del tango. Pero, digamos, siempre conservando lo que sería el alma de la música, la situación original. Entonces, bueno, es tratar de buscar el equilibrio, ¿no? De alguna manera, esa es la situación. ¿Se ha encontrado ya con la música ecuatoriana usted, maestro? Sí, por supuesto, conocía porque, digamos, cuando cursaba la carrera en Buenos Aires, tenía varios compañeros de aquí de Quito, con quienes tuve el maravilloso gusto de reencontrarme esta semana. Y por supuesto, ellos me han hecho escuchar la música maravillosa de aquí de Ecuador. De Ecuador, sí, claro. ¿Y piensa en algunos arreglos, por ejemplo, para tocar con las agrupaciones universitarias? Sí, sería maravilloso. Además, uno encuentra cuando digamos, escuchando los pasillos y la música ecuatoriana, cierta similitud en algún punto con la música de Buenos Aires. En este caso, los arreglos en la universidad tienen una dirección en función de lo que usted está tratando o de los cursos que se está desarrollando, o son un poco generalistas. No, la carrera de la tecnicatura en arreglos en la universidad tiene un programa muy específico. Yo soy uno de los docentes de la carrera, somos cuatro docentes. Tiene un programa muy específico y yo lo que vengo a desarrollar aquí, justamente porque hay un tiempo muy muy acotado para poder desarrollarlo, es un seminario intensivo en donde se exponen todas estas herramientas, ejemplos. He dejado mucho material de muchos trabajos que he realizado justamente con estas herramientas. Muchos de esos arreglos están, como te decía, en el último disco de la Orquesta de Tango de la UNA, que se llama Impresiones Porteñas. Una Universidad Nacional de las Artes. Exacto. Eso es... Uh-huh. ya tienen el primer producto. Este es el tercer disco de la orquesta. Tercero ya. Exacto, sí. El primero ganó un premio Gardel, el segundo estuvo nominado al Latin Grammy, y bueno, este es el último disco que, por supuesto, les traje copia para que tengan aquí en la radio. Bueno, vamos a ver si es que la podemos disfrutar, pues la escucharemos en las frecuencias de la radio AM y FM. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con las nuevas generaciones estos temas musicales, y de hecho que no solamente se quedan dentro de las aulas universitarias, sino que ya se puede expandir, se puede conocer. Y ahora, ¿cómo pueden participar, por ejemplo, las personas que de pronto recién se enteran de que se están dictando estas cátedras de arreglos aquí en Quito? Bueno, mañana va a ser el último encuentro. Por supuesto, pueden comunicarse con la gente del conservatorio, con la gente del conservatorio. Yo ahora te voy a dejar un correo electrónico para quienes quieran, puedan directamente escribir a ese mail. Sí, yo ¿ya? te lo voy a dejar, no lo tengo aquí en, no lo tengo aquí conmigo, pero pueden escribir a este, pueden escribir o darse cita también al conservatorio, ¿no? Sí, sí, supuesto. Para que puedan inscribirse. Totalmente, y además este es un primer encuentro en donde tenemos la esperanza de que estos intercambios y estas actividades culturales apoyadas por las instituciones, incluso por el programa de Ibermúsicas, que fue el que permitió a mí poder estar hoy aquí en la ciudad de Quito, que no sea la única situación, o sea, que esto se vuelva a repetir. Entonces, quienes estén interesados pueden contactarse con el conservatorio, pueden contactarse conmigo también, lo que yo pueda colaborar como difusor un poco de la cultura de Buenos Aires, y lo que yo pueda colaborar como docente, encantado de poder hacerlo. Bueno, de hecho, Ibermúsicas, ustedes saben que en ocasiones les hemos estado compartiendo que ciertas instituciones pueden solicitar, pueden pedir que el intercambio de músicos, de artistas, de profesionales, que se puedan dar un recorrido por diferentes instituciones, y en este caso Ariel Piroti se encuentra aquí en Quito gracias a este programa de Ibermúsicas, en el que se puede conocer todo lo que él viene desarrollando, ese trabajo de compartir esa experiencia que se está desarrollando en la ciudad de Guayaquil, y que seguramente también se lo puede hacer aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos. Volvamos a nuestro tema y a esta cátedra. ¿Cómo estuvo en este caso la acogida aquí en Quito por parte de los jóvenes, tanto de me imagino que se unen los conservatorios, el nacional y el superior? Bueno, la verdad que los estudiantes con quienes me he encontrado, ya sea estudiantes y también con algunos docentes del conservatorio, como te decía, he recibido una bienvenida muy cálida también por parte del maestro Patricio Lomoto, que es el director de la Orquesta Sinfónica. He recibido un muy afectuoso recibimiento, muy respetuoso, y verdaderamente en condiciones que uno hace que se sienta muy cómodo y muy feliz de poder compartir todo este proyecto, digamos. ¿Cuáles han sido las inquietudes más frecuentes que se han dado en estos talleres? ¿En los estudiantes? Ajá. Bueno, muchas veces tiene que ver con, bueno, cómo fue que llegaste a hacer tal cosa, ¿no? O sea, cuando se ve una obra terminada, pero a ver, ¿cómo fue que pensaste tal cosa? Porque de alguna manera yo lo que trataba era exponer algunas herramientas, y dice, mira, con esta herramienta yo hice esto, y explicaba algunos momentos de esa obra, y explicaba conceptos que tenían que ver con el resultado musical. Entonces, bueno, eso yo era lo que notaba como con más frecuencia, como preguntas, ¿no? O sea, decir, pero ¿cómo fue que salió esta obra? ¿Cómo se? Bueno, mira, yo usé esta herramienta, esta otra, y bueno, después está, digamos, la suma de todo eso, y es lo que genera el producto, ¿no? Ahora, el estreno de Crucifixus, ¿sí?, es por primera vez aquí en Ecuador, y ya se lo hizo en Argentina. Por primera vez en Ecuador y en el mundo, digamos. Es una obra que es un estreno. Yo estoy muy, pero muy contento de que sea aquí en en Quito y bajo la dirección del maestro Patricio Alomoto. Es un estreno aquí en la ciudad de Quito. ¿Cuánto tiempo cocinando esta obra usted? Estuve unos meses en enero, febrero, más o menos. Después estuve trabajando un poquito más en la versión. Yo había hecho una primera versión, era para un coro y una agrupación de cámara, que incluso tenía bandoneón esa primera formación. Eso yo lo había hecho en los meses de enero y febrero, y bueno, cuando surge la posibilidad de hacer el estreno con la obra sinfónica, reescribí la obra. O sea, sabiendo que había una orquesta sinfónica a disposición, bueno, aparecieron momentos nuevos, ¿no? O sea, como que el tiempo de la obra se amplificó justamente porque había una orquesta a disposición. Ahora se estrena, pues ya saben, este viernes, ¿en dónde? Bueno, es en el teatro, aquí lo tenemos, un segundito que lo buscamos. Ajá. Se va a dar el estreno de esta obra Crucifixus de nuestro invitado del día de hoy, el argentino Ariel Pirotti, que esperamos que todos puedan darse cita y conocer pues todo este proceso de creación y cómo queda finalmente dentro de lo que es este ya el estreno. Esto va a desarrollarse precisamente, a ver, vamos por acá, me dicen, el estreno de la obra Crucifixus de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música será este 19 de julio a las 11 de la mañana en el Teatro Alterno Luis Carrera. Ahí es donde usted tiene que darse cita para disfrutar de esta obra que, como ustedes ya han escuchado, es un proceso que se va desarrollando. Así que le dejo a usted con el micrófono para la invitación respectiva, maestro, para que el público pueda darse cita tanto a las charlas intensivas que se desarrollarán, pues ya mañana es el último día, será el estreno de esta obra que me imagino se está deleitando usted con esas primeras versiones ya, que sí, será sí, el día sí. viernes. Sí, el viernes va a ser a las 12, es en el teatro Luis Carrera, el más importante que está ahí en el conservatorio, esto es con entrada libre y gratuita. Vamos a hacer esta obra Crucifixus y vamos a hacer también otra obra que se llama Retazos Troilianos, que es una obra que yo escribí en homenaje a Aníbal Troilo, que fue uno de los compositores más emblemáticos de Buenos Aires. Por supuesto, esto es con entrada libre y gratuita. Y el día jueves va a ser el último encuentro de este seminario de arreglos. No hay problema que no hayan estado el lunes y el martes. Como les digo, la idea de este proyecto es que podamos seguir y son bienvenidos. Y ¿Concluye aquí en Quito o hay otro recorrido? Después de aquí sigo para Medellín. Va a Medellín, sí, con sí. Ibermúsica. Con Ibermúsica, sí. Bueno, le deseamos mucho éxito en este recorrido y queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias.